Los putos problemas que nunca se acaban. Los putos problemas que nunca se acaban. Los putos problemas. Bona nit, continues escoltant Ràdio Ressaca. Això és Bostezo por no llorar i avui la Guàrdia Civil se viste para torturar. ¡Está para todos los putos policías del Estado asesino! Como invitado en el Mierda de la Semana, personalizamos todo un acto, el de la presentación de los nuevos uniformes de la Guardia Civil. A modo de pasarela, se nos presenta la nueva vestimenta de uno de los cuerpos represivos con más casos de tortura en su haber. Tenidor de doble cuerpo, de fácil montaje y colocación, muy resistente a la tracción y al desgarro. Una gorra de visera, más cómoda y funcional que la prenda actual, con gran capacidad de repeler la humedad externa a la vez que favorece la transpiración. Las prendas que van a diferenciar las tres modalidades de uniforme son los polos de manga corta o larga en dos colores y diseño deportivo con personalización guardia civil en alta visibilidad. Tienen una elevada transpirabilidad y gran capacidad de absorción y secado, pero a la vez son de fácil mantenimiento y también posibilitan el servicio que, al igual que el pantalón, cuenta con un forro térmico desmontable, personalización guardia civil en módulos de alta visibilidad. Al igual que las otras prendas, también es de fácil mantenimiento y permite, con a esta breve descripción que ya lo que tenían en las fichas, vamos a ver cuáles son las posibles modalidades de este nuevo uniforme de servicio. Son muchos los casos documentados de tortura por parte de la Guardia Civil. Ponemos a modo de ejemplo las declaraciones de Marcelo Tamendi, director de Bucaria, por lo significativo del caso, que quedó al final en un despropósito, pero que no impidió que la Guardia Civil se tuviese de la manera que sabe hacer, que fue en este caso torturando a un director de un medio de comunicación totalmente legal, democrático y finalmente exculpado. El reflejo de cómo la tortura sigue siendo una práctica habitual en nuestro país y cómo no habrá justicia mientras esta quede impune. Por ejemplo, hemos ido a Estrasburgo porque yo nunca fui llamado a declarar mi denuncia de torturas. Yo, cuando denuncié torturas delante del juez del Olmo y luego interpuse la denuncia en el juzgado correspondiente, ha ido archivando siempre mi denuncia de torturas. Mira que tuvo proyección mediática y proyección internacional nuestra denuncia de torturas, y yo nunca fui llamado a declarar. Yo denuncié que había estado de los 5 días incomunicados, 3 días fui sometido a torturas. Yo fui obligado a estar de pie durante 3 días sin dormir, mirando a una pared blanca en la celda. Me dejaban sentarme, nunca más, pero nunca dormir, cada 4 o 5 horas, unos 20 minutos, por cuestiones de resistencia física. Fui obligado a hacer multitud de ejercicios físicos vestido y desnudo. Me colocaron un hierro tocante en la sien izquierda y al poco rato, que hizo clic, y al poco rato me olvidaron a tocar una pistola. Siempre, todos los interrogatorios estaba yo con una especie de, no era una capucha, una venda tampoco, era una especie de gorra en la cabeza. Fui sometido a vejaciones homofóbicas relativas a mi vida privada, en la que decían que ellos habían hablado con mis amigos para que mis amigos les contaran cuáles eran mis gustos, mis preferencias sexuales, y entonces me obligaron a colocarme en una postura sexual concreta, desnudo y humillándome, y finalmente me colocaron dos veces un plástico en la cabeza, que es la famosa tortura de la bolsa, en la que te colocan un plástico que se adapta muy bien a tus facciones y tienes la sensación de aguas inmediatas. Y la Guardia Civil me dijo, ya tenemos ganas de pillar totalmente y nos vas a contar nosotros lo que nos contó el juez Garzón. Porque esto es la Guardia Civil y aquí canta todo el mundo. Y esto es un viaje de 5 días, en el que primero es duro, pero el segundo es más duro que el primero, el tercero es más duro que el segundo. Y aquí ha cantado todo el mundo, como diciendo, ha cantado gente importante acusada de atentados y de muertes y de extorsiones y secuestros. Por lo tanto, tú también vas a cantar. Y cuando antes terminemos, mejor. El cine ha reflejado la tortura por parte de las fuerzas represivas del Estado, de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, y a modo de ejemplo ponemos hoy unos extractos de Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, año 1945. Tenemos que hacer hablar a esos hombres antes de que transcurra el toque de queda y su declaración sea conocida entre los sediciosos. Disponemos de 5 horas para conseguirlo. ¿Y bien, Bendel? Es prácticamente imposible, mayor. Tenemos que esperar hasta que se recupere un poco. No es posible, no hay tiempo. Tal vez con métodos psicológicos, mayor. Usted está loco, tiene que hablar. Señor Ferrari, se lo había dicho, tengo mucha estima por usted. Valoro mucho, créame, esta prueba de su valentía y no menos su espíritu de sacrificio. Pero tiene que comprender que ya es imposible continuar. Usted es comunista. Su partido ha resuelto un pacto de alianza con las fuerzas reaccionarias. Ahora, unidos, luchan contra nosotros, pero mañana, cuando Roma esté ocupada, liberada, como dicen ustedes, ¿piensan que seguirán siendo sus aliados esos altos oficiales monárquicos? Yo les ofrezco solventar ese problema. Deme los nombres de los generales badoglianos. Prepáreme las condiciones de arrestarlos y yo le garantizo su libertad y la inmunidad a los hombres de su partido. ¿De acuerdo, señor Ferraris? ¡Perro! ¡Continúen! Ya te dije que no hablaría tan fácilmente. ¡El cura, rápido! Mira, fíjate. Estás satisfecho. Esa es tu caridad cristiana. Ese es tu amor por tu hermano en Cristo. Has preferido verlo reducido a una piltrafa antes que hablar. Pero no creas, cura hipócrita, que te salvarás, ni que salvarás a tus cómplices. Tendrás el final de los traidores. Os destruiremos a todos, no. Hasta el último. No has hablado. Se ha terminado. Se ha terminado. Queríais su alma y habéis destruido su cuerpo. ¡Malditos! ¡Malditos! Seréis aplastados en el lodo como miserables lombrices. ¡Malditos! Mayor, ¿qué parte debo dar? Ah, sí, por la defunción. Ataque al corazón. A la orden, mayor. Perdone, mayor, ¿qué nombre debo reseñar? ¿Manfredi o Ferraris? Solo episcopo. Giovanni episcopo. Si no, crearemos un nuevo mártir y el mundo ya tiene bastantes. ¡Policía! ¡Asesina! ¡Policía! ¡Asesina! ¡Policía! ¡Asesina! ¡Asesina al policía! Correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo per acabar, quatre punts del que podem anar fent durant la setmana fins que ens retrobem dilluns. Tota la setmana a les 9 del matí, concentració a l'Hospital 2 de maig contra el tancament, a les 8 del vespre al mateix lloc, Casolada, i a partir de les 9 de la nit, tancament a l'hospital per part dels treballadors. Hi ha diferents convocatòries als diferents camps arreu del territori, que el millor serà que consultem a acampadadebarcelona.org, on allà estan les diferents cites, dies i llocs. Ens adrecem ara diumenge 25 a les 6 de la tarda a plaça Catalunya, on hi ha convocada una mani pel dret a l'habitatge i contra els desnonaments. I molt més proper, ja el darrer dia, el dilluns vinent, a les 9 del matí, al 3 Voltes Rebel, que ja té ordre de desallotjament, doncs hi ha una concentració a mitja hora abans d'una esmorzar popular i ja mantenir-se allà al carrer Argullós per intentar evitar el desallotjament del 3 Voltes Rebel. Res més, ens acomiadem fins dilluns vinent, a Bostezo por no llorar, a Ràdio Resaca. Molt bona nit. Siguiente, las voy a encontrar en el mismo sitio donde las dejé.